Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. ¿Por qué no recuperar al controvertido Franz Kafka y borrar de nuestras cabezas la imagen de un oscuro y marginal sujeto? Tal vez no haya que interpretar lo que quiso decir Kafka. Kafka es un misterio. Los existencialistas franceses quisieron interpretarlo y arrastrarlo al universo de la eterna reflexión. El marxismo, por su parte, tardó 50 años en aceptarlo y no sabemos cuánto en entenderlo. Tal vez solo tenemos que interpretar lo que sus relatos generan en nuestra conciencia y en nuestra ideología. La pregunta que nos inspira Kafka es: ¿por qué aceptamos el poder? ¿Por qué nos dejamos castigar cruelmente por nuestros padres? ¿Por qué aceptamos el poder? ¿Por qué aceptamos órdenes absurdas de un coronel o de un recaudador de impuestos? ¿Por qué aceptamos el poder? Kafka introduce la palabra deseo en la acción de obedecer. ¿Qué sucederá con aquel que subvierte o transgrede esa cultura de deseo del poder? Seguramente terminará aislado, reprimido, discriminado, enfermo o mutilado. El cuerpo es finalmente el recipiente de la angustia, la cloaca de nuestra cultura. Kafka nos brinda armas convencionales para luchar contra el absurdo del mundo. Nos da un bisturí para escarbar a fondo, hasta llegar al órgano que segrega la angustia que nos produce esta cultura. ¿Tomaremos esas armas? Uno nunca sabe qué le pasa al otro. La bruma de la mañana envuelve el andar lento del tren sobre las vías. A ninguno de los pasajeros le sorprende el ritmo cansino del viaje. A esa velocidad mínima suele viajar el diésel que sale de Temperley y que demora una hora hasta finalizar el recorrido en la estación Aedo. Pero esa mañana, el viaje va a durar más. A poco de avanzar, después de pasar por las estaciones de Santa Catalina, Juan 23, un par de kilómetros antes de llegar a Turner, el tren se detiene. A un costado, a lo lejos, en mitad del horizonte brumoso, se divisan las pecheras naranjas de la policía, avanzando sobre las frágiles viviendas de chapa y madera de un asentamiento. El paisaje es inmenso y desolador. Hasta hace unos años todo aquello era una quema gigantesca. Desde hace un tiempo, algunos vecinos tomaron el predio, dividieron el terreno y se plantearon la alternativa de vivir allí. Los vecinos están ahora sobre las vías. Sus familias aguardan del otro lado del terraplén. La policía avanza, bien parapeteada detrás de sus escudos, hacia el lugar donde el tren se ha detenido. Los cascotes empiezan a surcar el cielo, por encima de los vagones, hacia el otro lado. El tren queda en el medio, como un inmenso muro metálico. Los uniformados se preparan para cumplir con la única faena que parecen conocer a la perfección. ¿Cómo será levantarse por la mañana, saludar a la familia, salir rumbo al trabajo para uno de estos patéticos personajes de casco y uniforme? ¿Les contarán más tarde a sus hijos, a su regreso, lo que hicieron esa mañana? ¿Tomarán un mate tranquilo, en paz con ellos mismos, y tratarán de explicar? Bueno, hoy nos tocó pisar casillas de chapa, tirar gases y repartir palazos. También algunas balas de goma. ¿Cómo será el despertar del juez que entiende la causa? ¿En qué pensará antes de firmar? En la comodidad y calidez de su hogar, con perro y chimenea, la orden de desalojo para un predio que jamás en su vida visitará. Una firma que condenará al frío y al abandono a una multitud de familias. Y el funcionario municipal que agiliza con una eficiencia sospechosa el papelerío que le otorga la concesión de aquella quema a una empresa privada dedicada a la recolección de residuos. ¿Con qué cara despertará? ¿Y el candidato de turno? ¿Conocerá alguna vez algo de esta historia? ¿Viajará en tren un día de su vida para saber lo que significa vivir en esos terrenos en conflicto? ¿Crecer sin siquiera el derecho a tomar lo que le corresponde, según la constitucionalidad burguesa? En la ciudad de Buenos Aires los llaman desalojos silenciosos. Son aquellos impulsados por el gobierno de turno desde hace un tiempo, a través de un equipo parapolicial bautizado con el simpático nombre de Unidad de Control de Espacio Público, USEP. Son los que patotean a indigentes que duermen en los umbrales de esa ciudad, que asisten en silencio a su accionar, pero que en el fondo quisiera aplaudir con ganas, hinchada de orgullo por esos miserables de la USEP, que limpia sus porteñas calles de esa realidad que se empecina en ensuciar la vereda. En el conurbano, la tarea está en manos de la famosa policía bonaerense. A ellos los ampara el juez preocupado por escalar posiciones, el puntero barrial por recibir sobres por debajo de la mesa, el astuto candidato de turno por juntar votos de cualquier manera y sobre todos ellos, los bien alimentados funcionarios del Estado, que no otorgan una sola respuesta a la crisis habitacional de millones de personas. A los vecinos de la Villa Independencia, ahí entre Juan 23 y kilómetro 34, no los ampara nadie. Apenas la bruma de la mañana y el tren diésel que, al menos por un rato, se interpuso con su osamenta entre los miserables de uniforme y su propio sueño de vivir dignamente. La cultura del absurdo. Los vecinos están ahora sobre las vías. Control de espacio público. ¿Con qué cara despertará? Los cascotes empiezan a surcar el cielo. La pregunta que nos inspira Kafka es: ¿por qué aceptamos el poder? Kafka es un misterio. Desalojos silenciosos. El paisaje es inmenso y desolador. Demora una hora hasta finalizar. Naranjas. Los vecinos están ahora sobre las vías. Duermen en los umbrales de esa ciudad conurbano. Vivir en esos terrenos en conflicto. Constitucionalidad burguesa. ¿Cómo será levantarse por la mañana? En el fondo quisiera aplaudir, interpretarlo y arrastrarlo al universo de la eterna reflexión. ¿Cómo será levantarse por la mañana? ¿Qué sucederá con aquel que subvierte o transgrede esa cultura de deseo de poder? Una firma que condenará, sospechosa, dedicada. Algo de esta historia, cualquier manera, millones de personas, ahí. Al servicio de quién están los que dicen estar al servicio de la comunidad. ¡Circule, por favor! ¡Circule, por favor! Al fin la espera terminaba. La tuberculosis, como él decía, un reflejo de mi bancarrota espiritual. Le había anticipado la muerte. En la calle el perro alcanzaba por fin su propia cola. El doctor de la familia, ya viejo pero no menos preciso, recuperaba su maletín de cuero que había extraviado en medio de una habitación repleta de libros y papeles. Bueno, estimado Franz, ¿qué más puedo decirle? No se preocupe por mí. Ni bien salió por la puerta, Kafka se relamió mientras arrancaba una hoja de su cuaderno para escribirle a su amigo, Max Brod. Quizá ya esta vez no me levante. Después de este mes de fiebre pulmonar, es muy probable que sobrevenga una inflamación seria de los pulmones. Por más que lo escriba, ello no podrá evitarla, aunque sin embargo pueda ejercer cierta influencia. Todo lo que se encuentra al morir, en cajones de libros, en armarios, en el escritorio, ya sea en mi casa o en la oficina, o en cualquier otro lugar en que se te ocurra que pudiera haber papeles, me refiero a diarios, manuscritos, cartas, ya sean ajenas o propias, esbozos y toda cosa de este género, debe ser quemado sin leerse. ¿Por qué habría hecho semejante pedido a su amigo y mayor admirador? La vez que se le ocurrió, éste le había contestado: si me encargara seriamente eso, te digo desde ahora que no cumpliré tu ruego. Por supuesto que Max Brod no solo nunca destruyó sus escritos, sino que incluso dedicó el resto de su vida a reconstruir su obra, tal vez la más intrigante y a la vez más fragmentada del siglo XX. Alguien dijo una vez que esa carta fue la última novela de Kafka. Al final de tanta espera, en las últimas páginas de su extenso relato de ficción-realidad, no podía hacer más que retirarse a la manera de Kafka. Pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, uno nunca sabe a quién vota. Sí, porque vos hablaste. Sangre lenta, fácil, tonta. Sangre quieta, dura y tonta. Sangre, sangre, sangre va, lamiendo va. La sangre para el viento y va. La sangre para suavemente al tiempo y va. Sintiendo el pensamiento, chupa sangre, toma sangre, ama sangre. Buena sangre, sin pecados, sangre, sin aliados, sangre, robótica, sangre, musical, sangre, matemática, sangre, sangre, sangre. Sangre poca, pobre y tonta, sangre cara, sucia y tonta, sangre quieta, fácil, tonta, sangre lenta, dura y tonta. Sangre va, lamiendo va, la sangre para el viento y va, la sangre para suavemente el tiempo y va, sintiendo el pensamiento, chupa sangre, toma sangre, ama sangre, buena sangre, sin pecado sangre, sin aliado sangre, robótica sangre, música y sangre, matemática. La mente de Kafka se formó en un espacio muy particular, uno de los guetos más lúgubres, en una de las ciudades más neurálgicas de Europa, la famosa Praga, un crisol de lenguas y nacionalidades, en ese momento en manos del imperio de los Habsburgo y más tarde recuperada por los nacionalistas checos. Sin embargo, Praga era para él una pequeña madre con garras que lo sofocaba. Sin embargo, Praga era para él una pequeña madre con garras que lo sofocaba. Su barrio, conocido como Josefov, era un verdadero laberinto de calles y pasadizos, donde las casas de belleza barroca se burlaban de los caseríos pobres infestados de ratas. Un gueto cerrado y misterioso, repleto de leyendas, la mayoría proveniente de la cultura judía. Así es. Kafka era judío, aunque haya renegado de ello, aunque su lengua haya sido el alemán. ¿Cuál era entonces la identidad de Kafka? No era ni checo, ni judío, ni alemán. Kafka fue un extraño toda su vida. Como un perro vagabundo, buscaba en los callejones las respuestas a su vacío cultural y religioso. Así dio en su juventud con el hasadismo, un movimiento místico para el cual la realidad terrenal formaba un continuo con la realidad sobrenatural. Pero el espacio más formador para el animal literario en que se transformó Kafka fue su propia casa, un ambiente pequeño donde debía convivir con sus padres y sus tres hermanas. Cuando regresaba de su empleo en la compañía de seguros de accidentes de trabajo en Praga, en el que pudo reducir la tasa de accidentes en las industrias de Bohemia, se recogía en su habitación para escribir todo lo que había elucubrado durante el día. Estoy sentado en mi habitación, que es el cuartel general del ruido de toda la casa. Oigo golpear todas las puertas con su estrépito. Solo me libro de oír los pasos de quienes corren entre ellas. Oigo incluso el golpe de la puerta del horno de la cocina. El padre ha salido y ahora se inicia el sonido más suave, más disperso, más desesperante, presidido por las voces de dos canarios. Ya lo había pensado antes, pero al oír los cantos de los canarios, se me vuelve a ocurrir que podría abrir la puerta dejando únicamente una pequeña rendija, arrastrarme como una serpiente a la habitación de al lado y así, desde el suelo, pedirles a mis hermanas y a su institutriz que se callen, callen. Allí pasó la mayor parte de su vida, tratando de escribir en medio de constantes interrupciones y distracciones. La interrupción es un elemento importante en la obra de Kafka. Dos de sus grandes creaciones, La madriguera y El castillo, no tienen un cierre, sino que andan flotando en una frase sin terminar. Ricardo Piglia, en su magnífico ensayo del sujeto lector, lo reafirma. La interrupción, gran tema de Kafka. La interferencia que impide llegar a destino. La suspensión, el desvío, la postergación. Esto es clásico en él. Lo narra siempre, pero define también el registro de su escritura. Su estilo es un arte de la interrupción. El arte de narrar la interferencia. Como todo animal que se adapta al medio, Kafka encontró su propio método, que fue a su vez su propia destrucción. Para evitar el bullicio, recurrió a un estado de autohipnosis, una especie de ensoñación lúcida, o como le llamó el norteamericano David Meyerowitz en una biografía ilustrada por su compatriota Robert Crumb, una inmigración interior. Ese mundo propio era, a la vez, su prisión y su fortaleza. Solía llegar a su casa preparado para soportar el ambiente desagradable como quien atraviesa un campo de espinas, y después de un saludo tímido se metía en su habitación. Se sentaba en la silla que él mismo había acondicionado con almohadones y con movimiento lento. Apoyaba las manos huesudas sobre la tapa protectora de la mesa de escribir. El cuerpo reclinado hacia atrás, en una posición casi incómoda. En ese momento se abstraía del mundo, asumiendo una concentración que acompañaba con la cara en gestos moderados. La frente arrugada, las cejas oscuras y espesas se juntaban, los ojos azul acero se volvían para adentro, y la sonrisa, infaltable, eterna. Su hiperactividad mental le fue produciendo, con el tiempo, un trastorno del sueño cada vez más agudo. Kafka sufría de insomnio terminal, es decir, que podía dormirse profundamente, pero al rato se despertaba y no podía volver a hacerlo. O por lo menos, no completamente. Esto le trajo consecuencias neurológicas severas que, a su vez, agudizó el estado de ensoñación durante la vigilia. La vida de Kafka se transformó así en un sueño o pesadilla relatado. Todos sus personajes se mueven en un ambiente onírico, como un yo claramente dividido. Lo que vive necesita escribirlo. Yo soy la novela, yo soy mis historias, le dijo a su primera mujer, Felice Bauer. Yo mismo estoy compuesto de literatura, no soy otra cosa y no puedo ser otra cosa. Sus diarios y sus cartas al padre, a sus mujeres y a sus amigos constituyen una obra en cantidad y calidad semejante a sus cuentos y novelas. Kafka fue un escritor obsesivo. Escribiré a pesar de todo. Categóricamente, es mi lucha por la conservación de mi existencia. Necesitaba escribir diariamente para escapar de la locura. En ese estado de ensoñación, les dio vida a los monstruos más extraños y a la vez más reales. ¿Por qué recurrió a ellos? Ellos también lo salvaron. Kafka encontraba el humanismo allí donde supuestamente no estaba, en las cosas, en los insectos, en los animales. Debajo de su ventana, los chicos del gueto se detenían a oír los aullidos. El habitante de la cueva 7.1. En ese sentido, ponía en funcionamiento un proceso psicológico que algunos intelectuales como Deleuze tildaron de vampirismo. Es que los judíos del gueto eran acusados de vampirismo, entre otras cosas, por el desprecio que les tenían y por sus leyendas lúgubres. Consistía en tomar algo de la realidad y llevarlo a su mundo interior, a su cueva. En otro orden, pero con una influencia muy fuerte, Kafka se movía en el mundo real como un observador, un investigador metódico, un infiltrado, para sentirse a gusto, finalmente, en la oscuridad de su cueva. Con frecuencia he pensado que la mejor forma de vida para mí consistiría en encerrarme en lo más hondo de una vasta cueva con una lámpara y todo lo necesario para escribir. Me traerían la comida y me la dejarían siempre lejos de donde yo estuviera instalado, detrás de la puerta más exterior de la cueva. Ir a buscarla, en camisón, a través de todas las bóvedas, sería mi único paseo. Acto seguido regresaría a mi mesa, comería lenta y concienzudamente, y enseguida me pondría de nuevo a escribir. Lo que sería capaz de escribir entonces, ¿de qué profundidades lo sacaría? Sin esfuerzo. Pues la concentración extrema no sabe lo que es el esfuerzo. Lo único que quizás no perseverase y al primer fracaso, tal vez inevitable incluso en tales condiciones, no podría menos que hundirme en la más grande de las locuras. ¿Qué dices a esto, mi amor? No retrocedas ante el habitante de la cueva. Down. Este mecanismo los llevó a engendrar verdaderas bestias literarias. En su constitución, la palabra monstruo significa prodigio, que a su vez deriva del verbo monere, que quiere decir advertir. Pero su esencia debe buscarse en la antigüedad, donde era concebido como una cosa diferente, que violaba las leyes de la naturaleza, como una advertencia de los dioses a los hombres. En cada cultura encontramos monstruos, sobre todo en forma de animal y hombre. Los monzok del islamismo, apariencia humana y orejas de elefante. Las sirenas, cuerpo de mujer y cola de pez. Los centauros, cabeza de hombre y cuerpo de caballo. Kafka toma ese legado para expresar que algo anda mal. Su primera gran mutación fue La Metamorfosis, una de sus obras más autobiográficas. Y lo más significativo es su capacidad literaria para ponernos en la piel del insecto y sentir, con este, cada movimiento de su extraño cuerpo. A través del absurdo y el humor negro, Kafka era un gran humorista. Trasluce los conflictos más desgarradores del hombre. En la primera página descubrimos al monstruo, un insecto gigante con actitud humana. Al final del libro descubrimos lo contrario. El monstruo es la familia, es la familia, es la familia. En esta obra se condensa todo el cuestionamiento kafkiano. Allí encontramos la fórmula por la cual un ser humano se transforma en un insecto después de una noche de sueños tormentosos. Fue un escritor argentino, Mario Lancelotti, quien más cerca estuvo de una explicación. En Kafka el animal simboliza la soledad. Soledad del hombre frente a su propio mundo circundante. Soledad del hombre frente al absoluto. Soledad del hombre frente a Dios. Gregorio es un gusano, porque así lo ven los otros, porque así lo han constituido estos. El verdadero causante es, simplemente, la extrañeza, la radical incomunicación que separa al uno de los otros. Las mutaciones continuaron a lo largo de su obra, mezclando hombres con animales, y todos entre sí. Tengo un animal singular, mitad gatito, mitad cordero. A veces me da risa cuando me olfatea, se desliza por entre mis piernas y no quiere apartarse de mí. Como si no le alcanzara a ser gato y cordero, también le gustaría ser perro. Una vez, como le ocurre a cualquiera, no hallaba yo forma de solucionar ciertos problemas económicos y estaba a punto de terminar con todo. Con esa idea me amacaba en el sillón de mi cuarto, con el animal sobre las rodillas. Entonces bajé los ojos y vi lágrimas que goteaban de sus grandes bigotes. ¿Eran suyas o mías? ¿Quién es este gato de alma de cordero? Ambición humana. Otros cuentos tratan simplemente de animales con actitud humana, donde deja ver, no obstante, críticas y apreciaciones sociales. Así escribe Investigaciones de un perro, Informe para una academia, donde un mono se vuelve humano, y Josefina la cantora, una rata cuyo chillido se vuelve sagrado para su pueblo. Su relación con el mundo animal es intensa, casi mimética, y allí encuentra tal vez el origen de la mutación. Una perra apestosa, gran paridora, en algunas partes ya podrida, pero que en mi infancia lo era todo para mí, que me sigue fielmente a todas partes, a la que no puedo evitar pegar, pero ante la que yo mismo, temiendo su aliento, retrocedo paso a paso, que sin embargo, si no tomo otra decisión, me acorralará en el rincón ya visible de la pared, para descomponerse allí del todo sobre mí y conmigo hasta el final. Es algo que me honra, con el pus y la carne llena de gusanos de su lengua junto a mi mano. Otro de sus relatos autobiográficos es La Obra, o La Madriguera, según la traducción. Fue escrito poco antes de su muerte y lo llamativo es que se trata de una de las pocas ficciones escritas en primera persona. Un animal, quien bien podría ser un topo o una comadreja, construye un enorme sistema de cuevas con una plaza central para vivir en resguardo de supuestos enemigos. Lo particular de este cuento es el trabajo metódico y hasta enfermizo del mamífero. La cueva es el ambiente ideal para Kafka. ¿Estará reconociendo aquí su propia obsesión? Lo más maravilloso de mi madriguera es el silencio. Puede quebrarse en cualquier momento, pero por ahora puedo pasearme por sus pasadizos sin oír nada, excepto el ruidito de alguna diminuta criatura escabulléndose, a la que enseguida hago callar con mis fauces. Y no solamente me amenazan los enemigos externos, los hay también en lo profundo de la tierra. No los he visto jamás, pero las leyendas hablan de ellos y creo firmemente en su existencia. Son seres del interior. Ni siquiera las leyendas logran describirlos, ni los que se convirtieron en sus víctimas alcanzan a verlos bien. Se acercan. Se oye el arañar de sus garras bajo la tierra, que es su elemento, y ya se está perdido. El animalismo kafkiano tiene muchas raíces, entre ellas Piglia menciona que para Kafka el animal ve las conexiones que el hombre, inmerso en un mundo absurdo, no puede llegar a ver. En Informe para la Academia, el protagonista es un simio que muestra una conciencia muy por encima de la del ser humano. Tengo miedo de que no comprendan correctamente lo que quiero decir con salida. Empleo la palabra en su sentido más acostumbrado y completo. No digo intencionalmente libertad. No hago referencia a ese gran sentimiento de libertad absoluta. Como simio quizás lo conocía y he conocido seres humanos que lo anhelan. Pero por lo que a mí concierne, no he reclamado la libertad ni antaño, ni hoy. Además, los seres humanos estafan con la libertad demasiado a menudo. Y así como la libertad se cuenta entre los sentimientos más nobles, del mismo modo también el desengaño correspondiente pertenece a los más nobles. Kafka también recurre al animal como figura metafórica simple, para evidenciar la actitud humana-animal. De esta manera, será un gusano debajo del zapato del padre, husmeará como un perro la actitud humana frente a la libertad, sin encontrar explicación. Se deslizará como serpiente hasta la habitación de las hermanas para pedirle silencio. Será una rata de escritorio, un topo y una cucaracha. Y el sexo será una tarea de perros. Como los perros escarban desesperados en el suelo, así escarban en sus cuerpos, lamían el rostro del otro desamparados, decepcionados, para rebañar todavía algo de felicidad. Los animales de Kafka son metáfora del antihéroe. Jamás será un león o un elefante. Será devorado por buitres, pero nunca será uno de ellos. Un buitre me picoteaba los pies. Ya me había desgarrado los zapatos y las medias, y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo. Volaba en círculos amenazadores alrededor y luego continuaba su obra. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba al buitre. Estoy indefenso, le dije. Vino y empezó a picotearme. Lo quise espantar y hasta proyecté torcerle el pescuezo. Pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies. Ahora están casi hechos pedazos. De la carne al hierro, también puso en el centro del conflicto a una máquina. La colonia penitenciaria es la historia de una máquina de tortura que es juez y verdugo al mismo tiempo. La sentencia se imprime en el cuerpo del acusado, condenado sin juicio previo, por medio de un delicado mecanismo de agujas. Otra vez una metáfora del poder en un mundo industrializado por el avance de la tecnología. Ni siquiera David Cronenberg, director de La Mosca, Videodromo y Festín Desnudo, pudo imaginar algo más descabellado. El cosismo también fue un instrumento literario en Kafka. Un pan con vida propia frente a una familia con hambre, la angustia del padre por no poder romperlo, la fuerza de la voluntad para doblegarlo, una lucha a vencer o morir. La historia del hombre o de una clase. El pan se contrajo como se contraen los labios de un hombre decidido a todo. Y se hizo muy pequeño. We'll be right back. El checo Gustav Janouch era un joven que quería ser poeta. Su padre era compañero de trabajo de Kafka. Por su intermedio pudo conocerlo y entablar una relación de maestro-aprendiz que nunca llegó a ser íntima, pero que bastó para que el mundo conociera aspectos íntimos del escritor. Janouch admiraba más su persona que su obra. ni siquiera leyó sus obras más importantes. En las descripciones aparecidas en sus conversaciones con Kafka, se notaba la admiración por la figura de Kafka, de manera inversa de cómo Kafka se concibía a sí mismo. En sus estrechos labios se marcaba una tenue sonrisa que parecía más bien un conmovedor reflejo de una alegría lejana y ajena que una expresión de alegría propia. Los ojos siempre lo miraban a uno como desde abajo. Franz Kafka adoptaba siempre una posición un tanto peculiar, como si se disculpara por su altura y delgadez. Solía hablar con una voz delicada, algo velada, que resultaba extraordinariamente melódica, aunque se mantenía en términos medios de timbre y volumen. La voz, el gesto y la mirada, todo expresaba una comprensiva paz y bondad. Todo cuanto decía salía de sus labios de forma sencilla, obvia, natural. Yo no lo conseguía por medio de ninguna constelación especial de palabras, mímica o timbre de voz. Era toda la personalidad de Kafka la que dejaba al oyente bajo su influjo. Era una persona muy tranquila y silenciosa, aunque al mismo tiempo tenía unos ojos vivos y brillantes que parpadeaban llenos de indefensa timidez siempre que en el transcurso de la conversación hiciera la menor referencia a la música o a su trabajo como escritor. ¿Por qué quería ser barrido del mundo, como lo fue Gregorio Samsa? ¿Qué lo asfixiaba? Seguramente la presión que ejercía sobre su espalda el mandato familiar, o más bien el paterno, no cumplido. El padre, un hombre robusto y de carácter fuerte, era su antítesis. ¿Cómo convivir con semejante pesadilla? Kafka no encajaba ni en su familia, ni en su religión, ni en su ciudad, ni en el nuevo siglo. Un mundo con nuevos mecanismos burocráticos, nuevas estructuras jurídicas, adaptadas a un modo de producción en pleno desarrollo y en expansión por medio de atrocidades individuales y colectivas. Todo siente el apretón en el cuello, exclamaba. Ese espíritu de no ubicado es el espíritu de su obra. Y este es quizá el Kafka político. Su perspectiva de insecto desde abajo, desde el rincón. Su visión subterránea de la realidad. Su acción rastrera y escurridiza. Lo que busca es desenmascarar un sistema antihumano. En sus notas de escritorio, Guillermo Saccomanno compara la novela Memorias del subsuelo de Fedor Dostoyevsky con la perspectiva de Gregorio Samsa en La metamorfosis. El subsuelo como espacio de los insectos, sepulcro de los vivos que agonizan en función del sistema de producción que está por encima de ellos, todo lo gobierna. El subsuelo como sótano del alma, además de los insectos, el cubículo es el escondite de las ratas. Su comedia es una lucha contra el absurdo, y esta crítica feroz anticipa la realidad que vivimos casi un siglo después. Ante la monstruosidad del mundo nuevo, sus monstruos son inocentes criaturas, víctimas, que no tienen más remedio que la muerte. En su guerra contra el afuera, el cuerpo resulta tendido y pisoteado. Tuvo todas las enfermedades relacionadas con el aislamiento, insomnio, dificultad respiratoria, dolor de espalda reumático, irritación de la piel, agotamiento por la hipersensibilidad al ruido, y de vez en cuando se aterraba con la idea de perder el cabello, perder la visión e incluso que se deformara el dedo del pie. El cuerpo, en la obra de Kafka, es el centro de la escena, donde se condensan todos los conflictos internos de la humanidad. Tal vez por ello, la forma más significativa de expresión de los personajes kafkianos sea el gesto. La expresión corporal para Kafka devela intenciones profundas. Nos avergonzamos de decir cómo domina el coronel imperial nuestra pequeña ciudad en las montañas. Los escasos soldados que tiene serían rápidamente desarmados si quisiéramos. Vendría ayuda si la llamara. Pero ¿cómo podría hacerlo? Podría tardar días, semanas. Depende, por consiguiente, completamente de nuestra obediencia. Pero no la busca ni imponiendo una tiranía, ni granjeándose nuestra inclinación con afectuosidad. ¿Por qué toleramos entonces su odioso gobierno? No hay duda. Por su mirada. El poder, más allá de las estructuras políticas, se transmite por medio de gestos corporales. Esta interpretación se adelantó a las teorías foucaultianas de relaciones ocultas de poder, latente en los cuerpos y en las situaciones. La guerra que tiene lugar en estos tiempos es una guerra de cuerpos en masa, un desparramo de carne y huesos. La negación del cuerpo tiene su máxima expresión más tarde, con el auge del nazismo. Su propio cuerpo es un campo de batalla. Mis dos manos empezaron a pelearse. Cerraron el libro que había estado leyendo y lo echaron a un lado, para que no estorbase. A mí me saludaron protocolariamente y me nombraron árbitro. Y sin más demora empezaron a entrelazar los dedos y perseguirse al borde de la mesa. Pero Kafka llega a la cumbre de su interpretación ideológica del cuerpo como campo de batalla a través de la mutación o la metamorfosis. El cuerpo humano atravesado por el cuerpo animal. La experiencia animal vivida con conciencia humana. El hombre como parte no diferenciada de la naturaleza. Otra vez la aparición de monstruos para expresar el conflicto, jamás para resolverlo. Que va más allá de las guerras y el sistema burocrático. Un conflicto en lo más profundo del hombre. El alejamiento del hombre de sí mismo. ¿Cómo intentar analizar la complejidad kafkiana sin escarbar hasta lo más profundo? Como una comadreja, seguramente sin resultados. El existencialismo quiso apropiarlo, pero tampoco pudo. Como un pez resbaladizo se escabulló entre sus manos, entre sus manos. Acabó con todo lo que estaba consolidado. Remojó el suelo firme para hundirnos en una ciénaga. La estructura de sus relatos no era exactamente un hilo de pesca que se pierde en el mar, sino una red de agujeros con nudos. ¿Qué conseguía con ello? Atraparnos hasta quitarnos la respiración. La escritura laberíntica de Kafka, proveniente quizás de la tradición cabalística judía y, por qué no, de su pequeño mundo de gueto, nos hace entrar y salir de múltiples dimensiones, entre ellas la real, franquear puertas misteriosas e imposibles para abandonarnos finalmente en el vacío, que es donde nos quiso llevar desde el principio. Todo es mentira. Kafka juega con nosotros. Piglia lo advierte. Se ve lo que Kafka exigía de sus textos. Mucho más que la perfección de la forma, debían establecer, hacer visible la lógica de lo imposible. Y esa era, por supuesto, la perfección de la forma. Con todas esas armas a la vista, ya no le queda más que enfrentar cara a cara a su verdadero enemigo. La cola del zorro entre sus manos, las burbujas explotando donde el mar se roza con el aire. Ya no hay monstruos externos acechando, ya se fueron. Al final de su corta vida, Kafka descubre en su sombra la figura de un demonio, que es a la vez su salvador. En una de las cartas a su amigo Minz Eisner, reconoce que su demonio, un verdadero infierno, es aquello para lo que está hecho. Todos tienen en su interior un demonio mordiente y destructor de las noches, y eso no es ni bueno ni malo, ya que es la vida. Si no lo tuviéramos, no viviríamos. Lo que usted maldice en él es su propia vida. Ese demonio es el material, y realmente un material maravilloso, que usted ha recibido y con el que tiene que hacer algo ahora. Durante toda su vida, Kafka desarrolló una batalla enorme consigo mismo. No estuvo nunca conforme ni con su vida ni con su escritura. Arrancó hojas, quemó cuentos completos, abandonó novelas a punto de terminar. Ordenó quemarlo todo. En sueños, su padre lo pasaba por encima mientras él se resbalaba en una escalera interminable, frotándose contra el excremento de las paredes. Hermann Kafka nunca aprobó su escritura, y eso fue como arrojarle la manzana en la espalda. Como ustedes los asesinados, ustedes los estafados. Al final de su vida, una parte de sí mismo, con la fortaleza del padre, lo acorraló en un rincón de la cueva y lo miró amenazante. ¿Quieres irte lejos de mí? Muy bien. Es una decisión perfectamente respetable. Pero, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde está ese lejos de mí? ¿En la luna? ¿No prefieres sentarte en el rincón y quedarte callado? Tanteas en busca de la puerta y ¿dónde hay una puerta? Que yo recuerde, en esta habitación no la hay. Escribió en 1918. Finalmente Kafka encontró la puerta y desapareció del mundo. Sus novelas se perdieron por mucho tiempo. Sus papeles volaron de ciudad en ciudad, de editor en editor, llevados por una brisa de olvido que él mismo se encargó de soplar. Durante décadas enteras fue libre, hasta que el mundo lo puso a la altura de los grandes. Borges dijo: traté ambiciosa e inútilmente de ser Kafka. Pero para ser Kafka hay que vivir como un insecto o una rata. Pronto vendrá el momento en que sonará su último chillido y quede muda para siempre. Josefina es un episodio de la historia eterna de nuestro pueblo y este pueblo superará la pérdida. No nos será fácil. ¿Cómo serán posibles las asambleas en completo silencio? Pero, ¿no eran silenciosas también con Josefina? ¿Era su chillar efectivo notablemente más fuerte y vivaz de lo que será en el recuerdo? ¿Acaso en vida era más que un mero recuerdo? ¿O habremos enaltecido el canto de Josefina porque era imperdible? Quizá nosotros no perdamos mucho, pero Josefina, redimida de los afanes terrestres a los que, según ella, están predestinados los elegidos, se perderá jubilosa entre la innumerable multitud de los seres de nuestro pueblo, y pronto, ya que no nos interesa la historia, entrará, como todos sus hermanos, en la exaltada liberación del olvido. Kafka, diarios 1910-1913,